Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnautas. Es un gusto darles la bienvenida a esta emisión del Alef, la quinta emisión para esta décima temporada. Soy Héctor Herrera y les invito a quedarse con nosotros durante la próxima hora, ya que hablaremos sobre temas muy interesantes. Pero como siempre, antes de comenzar, queremos agradecer a Amaranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente los invitamos a sintonizarnos todos los jueves de las 15 a las 16 horas a través de Comunica Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/com.unica-radio. Lo sé, es bastante fácil de memorizarla sobre todo, así que los invitamos más fácilmente a hacerlo a través del link www.elalefradio.org. En el programa de hoy conversaremos en la Torre de Babel sobre las grandes batallas terrestres en la historia. En ayeres de hoy conoceremos algunos eventos importantes que ocurrieron en esta fecha. En la Vuelta al Mundo les daremos un panorama general del acontecer internacional y en Perception Management Joel Padilla nos hablará sobre el manejo de crisis. Comenzamos entonces con el programa. Si desean contactarnos pueden hacerlo a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Alef Comunica Radio y en vía Twitter como @elalefradio. Ahora vamos a la sección La Vuelta al Mundo. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. África. Chad, presidente amenaza de muerte al líder de Boko Haram. El presidente de Chad, Idris Deby, amenazó este miércoles con matar a Abubakar Shekui, líder del grupo islámico Boko Haram, si no se entregaba a las autoridades. Deby indicó que conocía el escondite donde se ocultaba Shekai. Boko Haram tiene como objetivo crear un estado islámico en Nigeria y ha extendido sus ataques a los vecinos países como Chad, Níger y Camerún. En respuesta a estos ataques se organizó una ofensiva regional integrada por Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Benín, país que han conformado una fuerza de 7.800 soldados para combatir al grupo. América. Brasil se precipita hacia un sismo político por el caso Petrobras. Un simple trámite jurídico ha desencadenado un terremoto político en Brasil. El fiscal general Rodrigo Janot entregó el miércoles por la noche al Tribunal Superior una lista que incluye a los políticos que, en su opinión, estaban implicados en la mayor trama corrupta que jamás ha existido en el país, la de la petrolera pública Petrobras. Desde hacía meses todo giraba en Brasil sobre la hipotética lista maldita y sobre los nombres que sí o no figuraban en ella. El fiscal prometió entregarla después del carnaval y así ha sido. El listado es aún secreto en teoría y solo el Tribunal Superior puede dar el visto bueno para que los nombres se conozcan oficialmente. Pero la prensa brasileña ha filtrado a algunos de los implicados y basta un par para dar constancia de la bomba política que se abate sobre el país. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, como el del secretario del Senado, Renan Calheiros, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, partido aliado del gobierno, se encuentran entre los citados. El listado incluye en total 54 nombres, de los cuales más de una treintena, según las primeras revelaciones, son políticos o expolíticos, y muchos de gran calibre. Hay, según estas primeras filtraciones, diputados, senadores, gobernadores de estados y exministros, la mayoría del Partido de los Trabajadores, el PT, la formación de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Lula da Silva. Asia. La ralentización económica no frena el auge del gasto militar chino. China aumentará su presupuesto de defensa en torno al 10% en 2015, según confirmó un portavoz oficial este miércoles. Aunque menor que el 12.2% del año pasado, esa alza significativa dada la ralentización del crecimiento económico del país, que se espera que para este año sea del 7%. Con este aumento en época de vacas menos gordas, el presidente chino, Xi Jinping, envió un mensaje claro: la modernización de sus fuerzas armadas, una ambición del régimen que ya lleva en marcha más de 2 décadas, va a continuar a buen ritmo, pase lo que pase. Europa. Detenido en España un ministro de Yanukovych buscado por Interpol. La Guardia Civil ha detenido al exministro ucraniano Yuri Kolobov, quien se encontraba en España tras fugarse de su país, según han confirmado fuentes de la investigación. Kolobov fue ministro en los últimos gabinetes del derrocado presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Ocupó la cartera de finanzas hasta hace un año. Sobre este dirigente ucraniano pesaba una orden internacional de detención emitida por Interpol. El organismo internacional la tenía como una de las personas más buscadas sobre las que aplicaba el distintivo rojo. Estaba reclamado por las autoridades ucranianas para cumplir una sentencia. Los datos facilitados por Interpol le vinculan a los delitos de apropiación indebida, malversación de fondos o la conversión de bienes por malversación. Según detalla esta información, las cantidades malversadas alcanzarían una cantidad especialmente grave y apunta a una implicación con un grupo organizado. Medio Oriente. Netanyahu augura que el pacto con Irán lleva una pesadilla nuclear. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intentó persuadir este martes al Congreso de Estados Unidos para que torpede las negociaciones de la administración de Obama con Irán. En un discurso ante los legisladores, Netanyahu dijo que el acuerdo sobre el programa nuclear iraní dejará en pie la infraestructura de este país para fabricar una bomba y colocará a Israel, Oriente Próximo y el mundo bajo una amenaza de pesadilla nuclear. «Es un mal acuerdo, es muy mal acuerdo», dijo Netanyahu en el Capitolio, el mismo día en que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, negociaba en Montreux, Suiza, con su homólogo iraní, Javad Jassir. El primer ministro israelí vaticinó que si los planes de Obama prosperan, el mundo afrontará en unos años un Irán mucho más peligroso, un Oriente Próximo lleno de bombas nucleares y una cuenta atrás hacia una pesadilla nuclear potencial. No es inusual que un líder extranjero se dirija al Congreso, pero sí que lo haga en circunstancias de Netanyahu. A dos semanas de las elecciones de Israel, invitado por el líder republicano del Congreso, a espaldas de la Casa Blanca y con el objetivo declarado de socavar la autoridad del presidente de Estados Unidos, su aliado más estrecho. Esta vuelta fue elaborada con información de la BBC Mundo y El País en el año 2015. Y ahora vamos a escuchar Ayeres de Hoy en voz de Geraldine García. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1789, en Estados Unidos entra en vigor la nueva Constitución declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión. Un 4 de marzo del 1861, en Estados Unidos, Abraham Lincoln asume la presidencia. En otro día como hoy, pero de 1919, se inaugura en Moscú la Tercera Internacional Comunista, propiciada por la URSS, en la que están representados todos los partidos comunistas en proporción al número de sus afiliados. En el año de 1924, la Asamblea Nacional Turca, apoyada por el jefe del Estado Mustafa Kemal, aprueba la abolición del califato. En 1929 se funda en México el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Un 4 de marzo de 1942, el escritor Albert Camus publica El extranjero. Y en el año de 1987, Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos vendió armas a Irán a cambio de rehenes y hace suya toda la responsabilidad del Iran Gate ante la opinión pública. Ha llegado el momento de hacer la primera pausa musical. Escucharemos a continuación la canción Solo le pido a Dios del cantante León Gieco en el álbum 4 LP lanzado en 1978. Es un monstruo grande, pisa fuerte, traidor puede más que unos cuantos. Que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Estamos de vuelta para el segundo bloque y en esta ocasión escucharemos la sección Perception Management con Joel Padilla, que nos hablará sobre el manejo de crisis. Joel Padilla, todos los derechos reservados. La naturaleza humana, si bien es amorosa, es conflictiva también. Esa necesidad de autoconfirmación ante los demás le genera disputas a las que debe hacer frente de la mejor manera. Ya sea en el plano político, diplomático, empresarial, social o personal, las crisis siempre estarán presentes. Dado que éstas dañan directamente nuestra imagen, manejar una crisis es gestionar la percepción. Exceptuando las existenciales, pueden desatarse por 5 razones principales. 1. Duda o entredicho sobre el correcto funcionamiento o eficiencia de una cosa, persona o institución. 2. Creación de alarma o peligro ante alguna situación o accidente. 3. Pérdida de credibilidad ante nuestras audiencias. 4. Incumplimiento en algún acuerdo pactado. Y 5. Adopción de una posición incómoda entre 2 o más actores. Manejar una crisis es gestionar la percepción. Para comenzar a lograrlo y salir avante, debemos identificar su naturaleza. Estas pueden ser endógenas o exógenas. Las primeras devienen de factores o agentes relacionados con nuestra persona o institución, pueden ser controlados y disuadidos. Los segundos emanan de factores o agentes ajenos a nosotros, por lo que no podemos controlar, solo prever. Manejar una crisis es gestionar la percepción. El objetivo siempre será minimizar el daño generado. En el mejor escenario, debemos reivindicar la imagen golpeada, y en el peor, generar en la opinión pública una posición neutral. En cualquier caso, el tiempo es un factor que jugará siempre a nuestro favor, dado que es catalizador de cualquier conflicto. La solución para resolver cualquier tipo de crisis debe fincarse en un método y el uso de la creatividad e inteligencia lateral. Dentro de los pasos a considerar debe estar 1. Investigar las causas y el origen de la crisis. 2. Diseñar una estrategia que responda a cada una de las variables involucradas. 3. Programar los tiempos de respuesta. 4. Ejecutar el plan con un vocero oficial previamente asignado. Y 5. Evaluar los resultados obtenidos. Manejar una crisis es gestionar la percepción porque en ningún momento se deberá negar lo acontecido. Los problemas se resuelven enfrentándolos con acciones y respuestas verosímiles. En esencia, la intención será obtener en nuestras audiencias un voto de confianza para una nueva oportunidad. No existen mejores ejemplos de lo anterior que la política y las relaciones interpersonales. No importa cuántas veces partidos políticos y gobiernos pasen por crisis de credibilidad, la gente continuará depositando su confianza infinitamente. Tampoco importa cuán doble cara sean las naciones frente a otras, ya que siempre habrá quienes crean en su buena voluntad. Inclusive, tampoco importa cuántas veces una persona pueda caer ante tantas crisis. Siempre existirá un público cautivo deseoso de creer en ella una vez más. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis atentas distinciones. En la Torre de Babel. Estamos de vuelta en la sección La Torre de Babel, donde discutiremos el tema central del día de hoy. Así que conversaremos sobre las grandes batallas terrestres en la historia, aquellas batallas que fueron definitivas en ciertas guerras y en ciertos periodos y que además cambiaron la correlación de fuerzas de un lugar a otro. Estas grandes guerras generalmente enfrentaban a dos poderosos ejércitos, pero a veces también hablamos de batallas en las que se enfrentaban numerosos ejércitos, países en ocasiones bajo alianzas y también países que buscaban tener cierta prebenda política a partir de una relación más cercana con otros. De esta forma, las batallas terrestres han conformado siempre un elemento distintivo de las guerras y que más aún tenía un elemento significativo a principios de las grandes composiciones y organizaciones políticas y sociales. Así, las batallas que han estado presentes en la vida del hombre siempre han sido cada vez más avanzadas y cada vez más tecnificadas. De esta forma, las batallas terrestres que hoy nombraremos serán principalmente de la Edad Antigua y también de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y no es que hoy no haya batallas importantes, que no existan confrontamientos bélicos terrestres de gran relevancia. Lo que pasa es que hoy en día entran en juego diversos actores y también diversos factores, de forma tal que hoy tenemos también un grupo de fuerza aérea, un grupo de marina, que abordaremos en programas posteriores, las grandes batallas navales, las grandes batallas aéreas y también en tiempos más recientes las batallas cibernéticas y que implican un avanzado grado de tecnología, como hemos visto con los drones, por ejemplo, y las recientes amenazas en París. De esta forma, entonces, las batallas clásicas han conformado parte importante de la historia del mundo. Para mencionar algunas batallas clásicas del pasado, podemos referirnos a las que comandaban los faraones en Egipto, emperadores, faraones más propiamente dicho, como Tutmosis en los años 1400 o Ramsés II en las batallas contra los hititas en los años 1300, como aquella famosa batalla de Kadesh, en la cual el ejército egipcio venció finalmente a los hititas, o las campañas de Hammurabi, rey de Babilonia, en el siglo XVIII a.C. Estos son tres ejemplos primarios de las grandes batallas terrestres que hoy empezaremos a abordar. Y para hacerlo podemos mencionar algunas importantes. Comencemos, por ejemplo, con el mundo griego y el Mediterráneo. Hablamos de la batalla de Maratón. Maratón fue un enfrentamiento armado que definió el desenlace de la primera guerra médica en la región. Ocurrió aproximadamente en el año 490 a.C. y tuvo lugar en los campos de la ciudad de Maratón, de ahí su nombre, a pocos kilómetros de la capital, Atenas, la sede del imperio. Enfrentó por un lado al rey persa Darío I, quien deseaba invadir y conquistar Atenas con su participación por la revuelta jónica, y por otro lado a los atenienses y sus aliados. Una proeza recordada en esta batalla fue la de Filípides, quien recorrió el camino desde Maratón hasta Atenas para anunciar su victoria. Otra batalla importante y que seguramente ustedes tienen más fresca en la memoria es la batalla de Termópilas. Y digo que más fresca no porque sea más reciente, sino porque hay muchos documentales, muchas películas que la ilustran. Un ejemplo reciente llevado a la ficción y además a los cines de Hollywood es la famosa película Los 300, la cual ilustra precisamente esta batalla, la batalla de las Termópilas, que ocurrió en el año 480 a.C. Fue la segunda batalla que se enfrentó en la guerra médica y en la que también tuvieron diversos aliados. Entre ellos encontramos a las polis griegas, liderados por Esparta, y en particular por su cabeza, Leónidas I, y el imperio persa de Jerjes I. La invasión persa fue una respuesta tardía a la derrota sufrida en la primera guerra médica que mencionamos anteriormente y que había finalizado con la victoria de Atenas en la batalla de Maratón. Jerjes reunió un ejército y una armada inmensas para conquistar la totalidad de Grecia, y como respuesta a esta inminente invasión, el general ateniense Temístocles propuso que los aliados griegos bloquearan el avance del ejército persa en el plano de Termópilas, en la cual se bloqueaba el avance de la armada persa por los estrechos de Artemisio. Con esto damos pie entonces a grandes batallas terrestres que comienzan desde los griegos. Otro ejemplo importante es la batalla de Gaugamela. Esta batalla tuvo lugar el 1 de octubre del año 331 a.C. en Gaugamela, que se ubica en la ribera del río Bumodos, tributario del Gran Zab. Dicho lugar se encuentra a unos 27 kilómetros aproximadamente al noreste de Mosul y a 52 de Arbela. En la batalla se enfrentaron el ejército persa a las órdenes de su rey, Darío III, y el ejército macedonio bajo el mando del famoso Alejandro Magno. Darío eligió esta localidad porque era una amplia llanura que favorecía sus numerosas fuerzas montadas. Como podemos ver, en las batallas terrestres hay un elemento importante que tiene que ver con la locación, el contexto natural en el cual ocurren las batallas terrestres. De esta forma, el paisaje natural es también importante para el desplazamiento de los ejércitos. Esta famosa batalla fue conocida porque parecía que todo sería un triunfo para los persas, ya que contaban con 191.000 hombres y Alejandro Magno con tan solo 47.000. Era una batalla bastante desproporcional. Sin embargo, el resultado fue sorprendente porque Alejandro Magno, tras varias maniobras estratégicas, logró derrotar a los persas, lo que nos pone también en la mesa el tema de la importancia de la estrategia y de las maniobras que pueden llevarse a cabo para poder disminuir asimetrías como esta que presentaba Alejandro Magno con un ejército mucho más pequeño. Alejandro Magno solo perdió 500 hombres y Darío 45.000, lo cual nos habla de la derrota aplastante que sufrió el monarca que nos referíamos. Otra batalla importante es la batalla de Cannas, la cual tuvo lugar en el año 216 a.C. entre el ejército púnico, comandado por Aníbal Barca, y las tropas romanas dirigidas por los cónsules Cayo Terencio Varón y Lucio Emilio Paulo. Esto ocurrió en el marco también de la Segunda Guerra Púnica. Desarrollada en la ciudad de Cannas, en Apulia, en el sudeste de Italia, la batalla terminó con la victoria del ejército cartaginés, a pesar de la acusada inferioridad numérica de estos. Tras la misma, Capua y varias de otras ciudades estadianas italianas abandonaron el bando de la República Romana. Otra batalla importante es la batalla de Alesia, la cual fue comandada por el general romano Julio César, que emprendió la conquista de la Galia en el año 58 a.C. Al principio todo estaba a su favor, hasta que el líder galo, Vercingetorix, se puso al mando de las tribus galas enfrentándose a las legiones romanas. La batalla decisiva tuvo lugar en el año 52 a.C. en la región de Alesia, la cual era la fortaleza gala situada en lo alto de una colina, de forma que las tropas romanas pusieron un cerco. Las acertadas decisiones y la magnífica estrategia de Julio César le condujeron a la victoria. De esta forma, Vercingetorix fue hecho prisionero y llevado hasta Roma como un trofeo, lo que mostraba la superioridad de los romanos y lo que motivó también el imparable ascenso político de Julio César, que a la postre sería el emperador romano. Ya hablando de batallas mucho más frecuentes y mucho más cercanas, nos encontramos ya en siglos más recientes. Así podemos empezar a enumerar ciertas batallas que tuvieron lugar desde el siglo XVI, en las que se enfrentaron poderosos ejércitos romanos, ejércitos europeos y mediterráneos. Pero para seguir ahondando en estas batallas más contemporáneas es que vamos a hacer una pausa musical. Así que los invitamos a escuchar la canción 99 Red Balloons de Nena, que apareció en el álbum 99 Balones Rojos, lanzado en 1982. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. We'll be right back. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Estamos de vuelta para la segunda parte de Torre de Babel, en la que estamos conversando sobre las grandes batallas terrestres de la historia. En la primera parte abordamos las implicaciones de las batallas en la historia de la humanidad, que han estado siempre presentes en ella. Sin embargo, también mencionamos que han sido las últimas, las más frecuentes batallas que hemos visto en la historia, las que tienen un significado particular porque han transformado el curso de la historia y han creado visiones de vencidos y vencedores. De esta forma mencionábamos algunas batallas clásicas en la antigüedad que han tenido una repercusión importante. Así hablábamos de la batalla de Maratón, de la batalla de Termópilas, de la batalla de Gargamela, y también hablábamos de batallas como la de Alesia. Ahora, para abordar el tema desde un punto de vista mucho más contemporáneo y saltarnos a la edad más contemporánea y no clásica, es que hablaremos de batallas como la de Waterloo, famosa batalla que tuvo implicada un cambio en la correlación de fuerzas en Europa. Esta fue la última batalla librada por Napoleón. Tras 20 años de dominio sobre Francia y sobre casi toda Europa, Bonaparte fue llevado al exilio pero escapó. Finalmente, en 1815, habiendo recuperado de nuevo el poder en Francia, Napoleón osó desafiar a la coalición de potencias europeas que se enfrentaban: Inglaterra, Prusia, Rusia, Austria y Hungría, países que además tenían una repercusión importante ya que pretendían diseñar un nuevo modelo europeo. Con esto entonces, una lucha que parecía muy desigualada, pero también cerca de la población, es que comenzó una batalla en la ciudad belga de Waterloo. El ejército napoleónico, a pesar de su veteranía y del buen uso de las armas de caballería y artillería, no pudo imponerse a los ejércitos aliados, de forma que los liderados por el duque de Wellington y el príncipe Blücher resultaron vencedores. Esto desde luego condicionó el futuro de Europa, la cual sería redefinida políticamente, como comentábamos. Pero ya en otros continentes, por ejemplo en América Latina, en la región de América, es que encontramos batallas importantes en el marco de la independencia de los países latinoamericanos. Así podríamos mencionar la batalla de Ayacucho, la cual tuvo lugar en Perú. Este enfrentamiento desde luego fue decisivo, ya que enfrentó a las fuerzas de independencia latinoamericana de la región hispanoamericana contra el ejército del país hispano. De esta forma, la batalla que se desarrolló en la Pampa de la Quinua, en el departamento de Ayacucho, en Perú, en 1824, le dio la victoria a los independentistas, quienes lograron desaparecer al contingente militar realista español. Batallas más recientes nos llevan al siglo XX, batallas que tuvieron una implicación directa en los grandes conflictos armados. Sin duda, por algo ha sido definido como el siglo de los grandes enfrentamientos, el siglo de las grandes guerras, de forma que aquí encontraremos muchas guerras importantes en el campo terrestre. Hablamos de batallas como la del Somme, que tuvo lugar en 1916 en el marco de la Primera Guerra Mundial y que es considerada una de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con más de 1 millón de bajas en ambos bandos. Las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas a lo largo de un frente de 40 kilómetros al norte y al sur del río Somme, en el norte de Francia. El principal propósito de la batalla era distraer a las tropas germanas de la batalla de Verdún. Sin embargo, las bajas de la batalla del Somme terminaron siendo superiores a las de esta última. Y esa es precisamente otra batalla importante, la batalla de Verdún, la cual es considerada la más larga de la Primera Guerra Mundial y la segunda más sangrienta después de la batalla del Somme que ya mencionamos. En ella se enfrentaron los ejércitos de Francia y de Alemania el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916, alrededor de Verdún, en el noreste de Francia. El resultado fue 250,000 de muertos y alrededor de 500,000 de heridos entre ambos bandos. El resultado final le dio la victoria a Francia, que logró evitar el avance alemán. Batallas todavía más recientes, pero aún así antiguas, se refieren a la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto, resultado de la correlación de fuerzas que emanó de la Primera Guerra Mundial, nos da nuevas batallas importantes. Así podemos mencionar algunas como la Batalla de Stalingrado, que es un combate que tuvo lugar en la ciudad rusa, que actualmente es Volgrado, en los últimos meses de 1942 y los primeros de 1943, y fue uno de los más duros enfrentamientos de la historia. Convertida en ruinas a causa de los bombarderos, entre los escombros se desarrolló un combate sin cuartel entre los alemanes atacantes y los rusos que la defendían. Se combatió por cada calle, por cada casa, por cada habitación, llegando en numerosas ocasiones a luchas cuerpo a cuerpo. Los 250,000 soldados de la Wehrmacht cercados en Stalingrado dejaron de recibir provisiones y un gran número de ellos pereció de hambre y de frío. Aquí, como mencionábamos en la primera parte, nuevamente el factor de la naturaleza es importante. Las condiciones en las cuales se desarrollan las guerras, ya sean en planicies, ya sean en montañas o también las condiciones climatológicas que pueden definir un conflicto armado. Otra batalla importante que seguramente recordarán es la Batalla de Normandía. En esta crucial jornada, que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en 1944, se inició en la costa de Normandía, en lo que es el norte de Francia. El objetivo de los ejércitos aliados era derrotar a las tropas de Hitler que ocupaban Francia, y de forma que participaron 1 millar de barcos de guerra, más de 10.000 aviones, unos 3 millones de soldados e innumerables carros de combate. Desde su llegada a la costa, una vez aseguraron la cabeza de la playa y así continuaron avanzando sobre las vías del interior, las fuerzas aliadas lograron avanzar y ganar terreno frente a los alemanes, que finalmente, en el mes de agosto, consiguieron entrar victoriosas en París. Con esta forma tenemos ya una implicación de la importancia de las grandes batallas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Otra importante que tuvo lugar en Japón, ya en las costas asiáticas, es la famosa batalla de Iwo Jima, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, entre los meses de febrero y marzo de 1945, en la cual tuvo lugar en la famosa isla de Iwo Jima. Incluso ha habido películas recientes sobre este tema, y que tiene un gran valor estratégico para Estados Unidos, pues pretendía establecer desde ahí una base de apoyo para posteriormente avanzar sobre Japón y lograr la rendición incondicional de este país, lo que finalmente ocurriría con la victoria estadounidense en esta batalla de Iwo Jima. Otra batalla decisiva en el lado europeo tiene que ser la batalla de Berlín, forzosamente la batalla que sería el fin del ejército de los alemanes, cuando el 2 de mayo de 1945 entraron a esta capital europea, la capital de Alemania, las fuerzas aliadas. Esto desde luego tuvo implicaciones importantes, ya que llegó a los límites heroicos y dramáticos en la que se perdieron muchísimas vidas para lograr capturar esta ciudad, incluso a la misma escala que en otras grandes batallas europeas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Podemos hablar de batallas mucho más recientes, por ejemplo en el marco de la Guerra Fría, batallas que involucran a diversos actores y en diversos escenarios continentales. Así, por ejemplo, hablamos de la Guerra de las Coreas, en la que tuvo lugar la batalla de Incheon, comandada por el general MacArthur, y las fuerzas que lograron derrotar a los norcoreanos, pero que después tuvieron un revés. Hablamos también de guerras como la de Vietnam, conflictos armados en Medio Oriente como las de Palestina e Irak, la Guerra del Golfo Pérsico, entre otras grandes guerras en el marco de la Guerra Fría y de la posguerra fría, como la del Golfo Pérsico, primera y segunda invasión, y conflictos actuales, pero como comentábamos al principio de la Torre de Babel, hoy tienen implicaciones mucho más grandes porque tienen alcances tecnológicos superiores. Así hablamos del uso de navíos, hablamos también del uso de aviones, hablamos del uso de comandos cibernéticos y de fuerzas tecnológicas que hoy en día superan únicamente el carácter terrestre. Este es importante en el marco ya de una conclusión sobre el tema, en el que podemos abordar varios factores que se involucran en las guerras terrestres. En primer lugar, las guerras terrestres involucran el conflicto armado directo en tierra entre diversos ejércitos, de forma tal que hay factores importantes como la influencia del medio ambiente. Esta influencia que tiene en ocasiones una ayuda extra para ejércitos pequeños o puede ser en detrimento de ejércitos que no conocen la región. De esa forma, batallas que ocurren en territorios que son conocidos por los soldados tienen mayor oportunidad de moverse, de desplazarse y tener una estrategia mucho más adecuada. Así también las condiciones climatológicas son importantes, pues el frío o el calor son importantes para saber las condiciones de un ejército, la forma en la que van a sobrevivir y qué tipo de municiones requieren. Finalmente, también hablamos de una evolución de las guerras. Desde aquella famosa batalla de Maratón hasta los conflictos recientes, hablamos de una tecnología que va siendo superada. Conflictos que en un principio podían ser mano a mano, piedras contra escudos, contra lanzas, y que hoy en día involucran armas de alto calibre, armas a distancia, que desde luego desdibujan el conflicto clásico al que estamos acostumbrados. El matar mano a mano implicaba un contacto directo con el enemigo. El tener que hacerlo con un rifle de larga distancia, con un tanque, con un cañón, o incluso a través de drones o aviones, nos da un conflicto diferente en el que incluso los soldados ya no conocen a quienes están matando, ya no pueden ver la muerte directamente a los ojos, pues hoy en día lo hacen a distancia, de forma que cambia también la forma en la que vemos la correlación de fuerzas en el escenario y también las guerras contemporáneas, que hoy se miden por bajas, por grandes daños y no precisamente por este conflicto directo al que estábamos acostumbrados en las guerras clásicas. Y con ese ambiente tétrico, además de las guerras, es que nos vamos a una tercera pausa musical para escuchar la canción Fernando, del grupo ABBA, que aparece en el álbum ABBA, también del mismo nombre, lanzado en 1986. Firelight, Fernando, you were humming to close now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la red. La isla japonesa donde hay más gatos que personas. La isla de los gatos. Así llaman a la pequeña comunidad pesquera japonesa de Aoshima, que fue tomada por los felinos. 22 personas viven allí y deben convivir con 120 gatos traídos originalmente para lidiar con los ratones en los barcos pesqueros. La gran colonia de gatos se terminó por convertir en una atracción turística. Vea las imágenes en la BBC Mundo, donde tienen un video acerca de este tema. Igualmente les tenemos una segunda nota. Distinguir el sexo de los pollos, el trabajo por el que puedes ganar $60,000 al año. Si usted está desempleado o cansado de su trabajo, está harto de pelear por un aumento y no le importa mudarse al campo, la respuesta puede estar en el sexador de pollos. La falta de especialistas capaces de distinguir hembras de machos tiene la industria de las aves de corral contra las cuerdas en Reino Unido. El país padece una escasez crítica de sexadores de pollo, pese a que pagan nada menos que $60,000 al año. Según el Consejo Británico de Aves de Corral, la falta de personal cualificado llega a poner en peligro los contratos de exportación. Esto ha llevado a que el órgano pida al gobierno de David Cameron que agregue el sexador de pollos a la lista de empleos de escasez crónica. Y con estas notas jocosas es que vamos a la última sección, el Yerberito con Geraldine García. El Yerberito llegó. Fragmento del libro Sin novedad en el frente, del autor Eric María Remar. Avanzan los meses. Este verano de 1918 es el más sangriento y penoso. Los días son ángeles de oro y azul que flotan inefables sobre el círculo de la muerte. Aquí lo saben todos, perderemos la guerra. Se habla poco de eso, retrocedemos, no podremos ya atacar. Después de esa gran ofensiva, no hay soldados, no hay municiones, pero sigue la campaña. Se sigue muriendo. Verano de 1918. Nunca la vida en su aspecto más humilde nos pareció tan deseable como ahora. Las amapolas que salpican las praderas de nuestros alojamientos, los escarabajos brillantes en los tallos de las hierbas, el crepúsculo cálido en las habitaciones frescas en penumbra, los negros y misteriosos árboles perfilándose en el ocaso, las estrellas, el correr del agua, los sueños, el largo dormir. ¡Oh, vida, vida, vida! Verano de 1918. Nunca se sufrió tanto en el momento de salir para la primera línea. Los persistentes, los inquietantes rumores de armisticio y de paz brotan, sobresaltan los pechos, dificultan más que nunca el viaje. Verano de 1918. Nunca fue la vida ahí delante, tan amarga, tan espantosa en esas interminables horas de furioso bombardeo, cuando las caras macilentas yacen sumidas en el barro y las manos se crispan en un único ¡no, no! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Verano de 1918. Aliento de la esperanza, que revuela sobre los campos calcinados. Violenta fiebre de impaciencia, de decepción. Escalofríos dolorosos de muerte. Una pregunta incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué no acaba ya? ¿Por qué van y vienen estos rumores de un próximo fin? Y bien, con esto ha llegado el momento de despedirnos, llegamos al final de esta emisión. Nos gustaría conocer su opinión sobre el tema y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Se despide Héctor Herrera y los invitamos a continuar con la programación de Comunica Radio y también a sintonizarnos la próxima semana, pues seguiremos con estos temas sobre las grandes guerras de la historia. Gracias y hasta entonces. Esto fue El Alef, el lugar donde caben todos los lugares.